ser filosófico, siempre te decía algo que te dejaba, que te deslumbraba, ¿no? Y que me dijo un día, me dice, el hombre tiene que crecer por dentro. El hombre tiene que crecer por dentro. Qué frase, ¿no? Por dentro, ¿no? No, por la chaqueta, los pantalones que te pones. Y voy más allá, por ejemplo, hoy en día los Estados Unidos, que son el país culturalmente el más gran enemigo de la humanidad y que quiere destrozarnos, que está destrozándonos cada día y cada momento, pues esto es el lema de ellos, es el hombre hay que vaciarlo por dentro. Es eso. Claro, es así. Entonces yo quiero crecer por dentro y seguir creciendo.